El diputado Eduardo Rubio con nosotros acá en el estudio, en esta una de las últimas entrevistas del año, seguramente, Rubio. Buen día. Bueno, eso espero. ¿Por qué? No. Bueno, a mano juguemos con fuego porque de aquí a fin de año pueden pasar muchas cosas todavía. Bueno, Rubio, día. Cerrando el año entonces. Sí, buen día. La verdad que un gusto estar como siempre acá en este estudio. Terminando un año tremendamente intenso de trabajo político, de esfuerzo, de lucha, de, digamos, de avances y de tropezones también, pero que van también nos van templando en el conjunto de los compañeros y nos obliga también a reflexionar en profundidad para superar carencias y para enfrentar dificultades reales, porque no es que uno solamente tropiece o fracase en un objetivo por una sola causa, hay distintos factores que inciden, pero también no remitir el balance solamente al hecho puntual que no llegamos a, que no pudimos mantener la banca, sino que esto es mucho más rico, más complejo. Y nos obliga también a ubicar dónde están nuestras fortalezas para poder mantener el rumbo y plantearnos los desafíos que están en el futuro. Y sobre todo mantener nuestro compromiso de lucha con el pueblo, que esa es la razón de ser de nuestra organización política. Es la de ser fieles a un ideal, a una ideología, a un proyecto estratégico, y vinculado obviamente a la defensa de los intereses populares y a la lucha por un cambio revolucionario. Entonces, en todo este año, no puedes decir solo este año, podemos decir durante todos estos 5 años de trabajo en el Parlamento, en la lucha política, hemos aprendido mucho, aunque no se traduzca en términos electorales. Hemos crecido en experiencia, en militante, y tenemos un grupo de militantes nuevos, o relativamente nuevos, tenemos jóvenes que se han incorporado, que han hecho un gran proceso de aprendizaje político y que hoy están ya en la primera línea de lucha y de responsabilidades en el 26 y también en la Unidad Popular. Esto también es muy importante cuando estamos hablando de que el año que viene cumplimos 49 años. Claro. Para algunos de nosotros son 49 años de militancia en el 26 de marzo, y sería muy triste llegar a estos 49 años y decir, pa, y nos vamos nosotros y se terminó el baile. Y acá estamos diciendo al contrario, hay mucho más baile para adelante. Sí, Rubio, tiempos estos, además de en que hay que estar, siempre hay que pensar, siempre hay que, no hay que ser un transmisor nomás de lo que uno escucha en la calle o en los medios. Pero esquemas en esta época no se va a poder tener, ¿no? Ahora se va el Frente Amplio y viene la derecha, por ejemplo, un esquema. Los que hacen determinadas medidas, yo qué sé, lo de ayer del Paso Molino o la semana pasada en 8 de octubre, es los partidos tradicionales. Esquemas como eso, si fulano, no, entonces viene Manini. Ese tipo de cosas, esquemas, no, digo, como una ayuda para todos los militantes, ¿no? Y para toda la gente que realmente quiere cambiar, que este país cambie de una vez y que sea a favor del pueblo. Hay que pensar, hay que razonar. Hay que razonar con la gente. Yo creo que hay en este último periodo electoral, además, hubo una falsa polarización, pero que hizo carne en la gente. Sí. El cuidado que viene la derecha hizo carne en la gente, sin duda. Yo escuchaba hoy, no sé, capaz que escuché mal, pero creo que Murro planteó que ahora iba a venir el nuevo gobierno a cumplir con las exigencias de la OIT. ¿Ah? ¿Dijo eso? Dijo, sí, señor. Bueno, está. El doble discurso es, y la forma de mentir es tan descarada. Hay un proyecto de ley en el Parlamento, firmado por el doctor Vázquez y por Murro, en el que llegó al Parlamento antes de las elecciones y lo encajonaron, y ahora no lo van a votar, obviamente, pues se lo van a dejar para el próximo gobierno, donde cumplían con todas las exigencias de la OIT, en un claro retroceso de lo que era los avances, entre comillas, los consejos de salario. Y ahora sale a decir que lo va a hacer el gobierno que viene. Sí. Mandó el proyecto. El otro día lo pedí, me dijeron no, porque está, que no, que ahora no. ¿Está en el Senado o está en diputados? Pero el proyecto está. El doble discurso del no a la reforma. Cuando se votó la ley en noviembre del 18 y ahora se reglamenta, pasadas las elecciones, y ponen a los militares de policía en 20 kilómetros a lo largo de la frontera, que es un territorio inmenso y que es peor que lo que planteaba la reforma de Larrañaga. Entonces hicieron campaña asustando a la gente, sí, que venía la derecha con la reforma de Larrañaga, y ya la habían hecho con los blancos y con los colorados. Ayer se votó las directrices costeras, ¿no? Que es parte de la política de ordenamiento territorial, que la votamos en contra, con una excelente exposición de Carlos Pérez cuando se aprobó en diputado. Fue al Senado, en el Senado tuvo una leve modificación, porque para que tengan una idea, directrices de ordenamiento costero, se refiere solo a la costa atlántica y al Río de la Plata. ¿Y sabe cómo lo definen? ¿Qué definen como franja costera? Lo que se delimita por las rutas nacionales. Entonces vos agarrás la ruta 1, que arranca en Colonia, Río, sí, de la Plata, a la altura de Isla Porié, al Río de la Plata no sé cuántos kilómetros tenés. Ahí hay tambo, hay todo. Eso es una costera a partir de ahora. Habían hecho ruta 9, entonces quedaba San Carlos adentro de la... ¿cómo era? San Carlos Maldonado dentro de la franja costera. Al final ahí lo sacaron, fue lo único que modificaron. Pero no se habla nada de franja costera, de cuencas tan importantes como la Río Negro, la Río Santa Lucía, y no van a ordenar nada ahí porque está UPM. Entonces, ¿y quiénes votaron eso? Claro. Votó el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Votó contra el Partido Independiente y nosotros. Entonces aquello viene la derecha, ahora cuando yo escuchaba las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que ahora se hace público, pero todos los años el Fondo bajaba este paquete de recomendaciones. El año pasado no tuvo tanta difusión, pero fue cuando definió el Fondo Monetario que había que hacer la reforma de la Seguridad Social. Y lo dijo Mujica, lo dijo Astori, lo dijo Lacalle, y se viene la reforma de la Seguridad Social. Lo dijo Martínez en plena campaña. Entonces... El doble discurso que se ha instalado en la vida política, tenemos que salir a combatirlo, aunque cueste. Todo este proceso que vos decías de, bueno, cómo hablar con la gente, cómo razonar, yo creo que en el corto plazo, o en la propia acción del gobierno y en la actitud que van a tomar los distintos sectores del Frente Amplio, que va a ser oposición, va a empezar a aclararse un poco, sí, esa situación, si somos nosotros capaces de consolidar una alternativa distinta que por la izquierda cuestione realmente la acción del gobierno que viene. Porque yo le digo, el Frente Amplio en la oposición, ¿puede cuestionar que haya zonas francas? No, no puede cuestionar. El Frente Amplio en la oposición, ¿puede cuestionar la ley de promoción de inversiones? No la puede cuestionar. No puede cuestionar la ley de puertos, que privatiza el puerto, porque todo eso es lo que hizo durante 15 años. No puede cuestionar la reforma de la Seguridad Social, porque es lo que sostuvo durante, sí, todo este tiempo. Entonces, no digo que todo el frente, yo hay sectores que se van a desmarcar, sobre todo hay gente en la base que empieza a razonar. Ayer me contaba Romy, que había ido, sí, a tomar horas, a elegir horas en el liceo, y se encuentra con una compañera profesora, una pramaya, una docente, y dice, che, qué horrible, oh, mirá lo que se viene ahora, que... Y dice, ah, sí, dice, y empieza a comprar, y dice, una cosa, ¿y cuántas horas sacaste vos? 40 horas, ¿y por qué no sacaste 20? Claro. Para poder estudiar, investigar, ¿y por qué no puedo vivir con... Y entonces... Ya se había venido. Y entonces los cambios, ¿qué cambió para vos? Y dice que la mujer se agarraba la cabeza y decía, tenés razón. Claro. Una docente de un nivel importante repitiendo una historia que le dicen, y yo no estoy minimizando lo que va a pasar con el gobierno de la derecha tradicional que entró. Lo que tenemos que lograr entender es que lo que se viene es la continuidad y consolidación de lo que está. Exacto. Ese es el tema. y que no va a haber alternativa de cambio con quienes durante 15 años hicieron lo mismo que va a hacer el gobierno que viene. Tenemos que hacer la pausa. Bueno, seguimos conversando con el diputado Eduardo Rubio y decíamos, es en esta fecha es un momento para hacer determinados balances y comentabas que a nivel de trabajo, a nivel de funcionamiento, había sido un año también de mucho trabajo para la bancada. ¿Cuáles serían las cosas así desde el punto de vista del trabajo, ¿no? que se pueden enumerar de este año, cosas que salieron este año, cosas que se lograron? Y cosas que no, cosas que se conocieron, por ejemplo, lo que pasó con el Plan Nacional de Vivienda Popular, que quedó medio ensombrecido por la campaña electoral, pero lo que ocurrió en el Senado con el Plan Nacional de Vivienda Popular fue un hecho por demás importante. Ahora hay algunos anuncios de que se puede retomar, pero ¿con qué fuerza ya? Sí, este año fue un año marcado, pautado por la campaña electoral. Yo creo que a nivel incluso parlamentario, a no ser lo del plan de vivienda, nosotros mantuvimos la iniciativa, el tema de la defensa de la apicultura, apuntando a prohibir el uso de pesticidas que son terriblemente nocivos, pero como dicen los apicultores, si matan a las abejas, y esto está en la naturaleza, está en el tomate, está en la banana, está en la manzana, está en la pera, está en la acelga, está en la lechuga, también van a decir sobre el ser humano. Que hay un apunte sobre el doble de discurso. Ayer el Frente se empecinó y sacó esta ley del consumo problemático del alcohol. Nosotros no votamos esta ley. Y acá está, insisto en lo del doble discurso, porque es una apuesta promocional sin dar soluciones de fondo a un tema en el marco de una política que debería ser pública y de una trascendencia mayor. Y digo, te plantean, vamos a limitar el uso del consumo de alcohol al mismo tiempo que te proponemos legalizar ahora la cocaína. Eso es el colmo del doble discurso. Es brutal. Vamos a ¿cómo se llama? El alcohol hace mal a la salud, y es verdad, y hay que combatir, hay que tener una política de educación en las escuelas, en los centros de estudio, en la formación, en todo lo que se plantea como enunciación general. Ahora, también es terrible para la salud humana los agrotóxicos, el glifosato, el agronegocio que pudre el agua, nos estamos envenenando con el agua. Ahora, eso está bien, y sobre esto la bendición. Esa es la esencia del doble discurso. ¿Y por qué no votamos esta ley nosotros? Que si hubiera habido chance de conversar, de discutir, sin duda, a partir de denuncias generales, uno tiene que estar de acuerdo. Porque hay un capítulo muy interesante que dice, los únicos que no van a poder vender bebidas alcohólicas son los que no tengan el permiso que saquen en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Pagando. Entonces, acto 49 aniversario 26 de marzo, ponemos la cantina. Ese día hacemos unos mangos. Vamos a poner la cerveza y un vino para vender. Bueno, vienen y te levantan en la pata. Y te sacan las cosas y te ponen una multa. O cuando hacemos una actividad central. El tablado barrial que hacen los vecinos mismos. Ese no puede. El desocupado que agarra el verano y va a la playa con una heladera esa de Puma Play y vende lata de cerveza. Ese tampoco. Ahora el Conrad, que está frente a la Rambla, y tiene todos los permisos, te va a vender cocaína, te va a vender esto, lo que vos quieras, no hay problema. Entonces, cada una de estas leyes es brutal, pero apunta a una diferenciación y ayudar a lo que es la concentración. ¿Vamos a combatir el consumo del alcohol problemático? Ah, vamos a combatirlo. Vamos a combatirlo en serio, y de todas las drogas, ¿no? Pero el doble discurso es permanente. Entonces, pero en este año decíamos, esta ley, la ley de la industria del cuero, no tuvimos eco porque ya el Parlamento estaba pinchado y era con el tema de la apicultura fue grandioso. Nosotros pedimos, los primeros invitados tienen que ser los apicultores. Fueron a la comisión y mataron. O sea, impresionante. Antes nos habían recibido a Darío Pérez y a mí, que fuimos los que firmantes del proyecto, y nos recibieron casi con aplausos. Qué iniciativa bárbara esto, pa, pa, pa. Pero después, ¿a quién invitan? A ministro Benech. Y imagínate lo que ha dicho el ministro Benech, que a los apicultores le dijo, la plata manda, claro, la plata manda, así que muchachos, y ahora anunció que se van a cerrar las carnicerías de barrio y que aquí... Pero qué hombre que se ha juntado enemigos, ¿eh? No, sí. Sí, una máquina. Gente enojada de, con él. Bueno, había historia. Pero, ¿y después a quién invitaron? A los representantes de los laboratorios que venden los agrotóxicos. Y por supuesto que lo convencieron a los diputados, que era todo mentira lo que decíamos nosotros, y quedó encajonado el proyecto. ¿Qué? Otra de bananero. Entonces, y ahí el gobierno y los partidos de la oposición, porque el agronegocio, que es el modelo que hay que cambiar, eso está presente como proyecto en los partidos que ganaron el gobierno y en los que se van de hoy. Claro. Eso está impregna. Y lo del plan de vivienda, acá lo planteamos, Charles Carrera, en una alianza con Borda Verde, fueron los promotores de la estafa que terminó de enterrar el proyecto. Ese proyecto se enterró. Hay que reconstruir el proyecto, y que era la voluntad nuestra si volvíamos al Parlamento, y ahora habrá que esperar qué políticas define este gobierno. No me quiero adelantar a los hechos. Yo ya escuché a los promotores privados de la construcción presionando para que se vuelva al régimen de las viviendas de, ¿cómo llamaban?, de interés social. Sí, sí. Que es la que fue una ley de este gobierno que se va y que sirvió para engordar los bolsillos de los grandes. Financiar el negocio de la construcción. Sí. 900 millones de dólares le pusimos nosotros a los promotores privados de la construcción, que se las llevaron todas. Y esos apartamentos hoy están o en sectores pudientes o en la especulación inmobiliaria. Fueron comprados como inversión hasta por inversionistas argentinos. Entonces, desde el punto de vista de trabajo parlamentario, nosotros mantuvimos un trabajo permanente pidiendo informes. Bueno, se cerraron las investigadoras. En lo que fue el apoyo a cada lucha que se dio. Mirá, ayer nos llamaban los trabajadores citrícolas de Salto por el lío Caputo. Terminamos haciendo gestiones ante algunos representantes del gobierno, porque es insólito. Se forma un fideicomiso donde la plata la pone el Estado. Eran como 100 millones de dólares que le dimos a Caputo. Y un fideicomiso para administrar y cobrarse esa plata de lo que Caputo vendiera. Lo integran el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura y Pesca y el Ministerio de Industria. Entonces, en septiembre, octubre, se facturó mucho por parte de Caputo. En diciembre factura menos, porque creo que caen las exportaciones. Toda la plata que facturó se la quedó el fideicomiso. Y no largan plata para que los trabajadores cobren la segunda quincena de noviembre, el aguinaldo, el salario vacacional. Pero eso depende de un organismo que es estatal. Bueno, hicimos las gestiones. AFISA. ¿Eh? De AFISA. De AFISA. Y ahí queda la gente de vuelta, acampando. Bueno, hay una movilización interesante en Salto. Hoy están en Montevideo, van a la Dinatra. Pero esto son cuestiones de voluntad política. Pero esto se había advertido, vos lo habías advertido. Cuando esto se votó en el Parlamento. Dijimos, lo primero tienen que ser los trabajadores. Fenómeno, votamos, pero que le llegue a los trabajadores, bueno, me acuerdo. Lamentablemente, le llegó a Caputo. Seguro. Le sigue llegando a Caputo. Ayer decían los trabajadores que la empresa tenía hasta mayo para cobrar. AFISA. Claro, pero ahora se cobran todo junto en diciembre. Y entonces los trabajadores sin nada, otra vez. Pero se supone que la razón de ser de ese fideicomiso que se votó en el Parlamento era para salvar las fuentes de trabajo. Sí. Ahora, si se salvan las fuentes de trabajo, pero no se cobran el sueldo de la fuente de trabajo, ¿qué sentido tiene? Además, es como un castigo histórico. Cada fin de año son cientos de trabajadores que se quedan sin sueldo, sin aguinaldo, sin nada. Los que le generaron la ganancia a una empresa que exporta. Y que el Estado asiste. Esto, el Caputo es como los Fernández, los de Fripur. En el mismo estilo. Claro. A mí me decían los trabajadores, si hoy el Estado dijera, bueno, muchachos, me cobro la deuda de ustedes, me quedo con todos los naranjales, y lo empecé a hacer producir. Y decía, ¡ay, el Estado produciendo naranjas! Bueno, el Estado acá, durante muchos años, con gobierno ballista, no de izquierda radical, producía en el Espinillar plantando caña de azúcar. Y no le iba mal. No le iba mal, porque vos te dicen, no, pero le fue mal. No, le fue mal porque los corruptos la robaron. Es como el frigorífico nacional. Pero sacá a los corruptos, administrala bien, y te va a ir bien. Y los trabajadores van a trabajar, van a cobrar el sueldo, y el país va a exportar, y lo que exporte va a quedar para el Estado. Pero bueno, eso claro, ya es un paso impensable en el marco de estas políticas neoliberales que han primado en Uruguay todo este tiempo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Hay varios mensajes y saludos para Rubio. Estaba mirando por acá Nelson de La Gomar, dice un saludo a la radio, un abrazo muy grande a ese combativo, revolucionario, incansable, imprescindible, ese auténtico compañero de todas las luchas, le quería preguntar qué posibilidades tenemos en las intendencias en mayo, en cuáles, y modestamente debemos poner a los mejores, dice, y agradece. Patricia, también de Lagomar, un fuerte abrazo al compañerazo, un mea culpa por no haber dado las fuerzas para ayudarlo a mantener la banca, que fue tan importante su trabajo, pero volveremos. Patricia, no puede... No, no. Patricia, con el cuello aquel puesto... No, no, no. Una bastante alegría, que estaba a la vuelta. ¿Qué te parece? Una alegría que el fuego de la Esmeralda solo le haya llegado de cerca, a la cerca. Por eso no lo llamamos, es un símbolo. Nos acorralan, pero no nos queman. Felicidades a él y su familia. Gracias. Feliz 2020. Mauro dice, un abrazo al compañero Eduardo. Muy buen trabajo estos 5 años. Orgulloso y conforme. La lucha sigue. Mauro San Martín. Mauro, un abrazo. Néstor de La Paz. Buen día, compas. Impresentable la plenaria Memoria y Justicia. ¿Qué reivindican? Están resucitando fantasmas del pasado a quienes resucitó su propio gobierno. Me decepcionan día a día los malos marxistas uruguayos. Un abrazo a todos por igual. Creo que habla de una manifestación que hubo ayer, que no sé si la hizo la Plenaria de Memoria y Justicia, sinceramente. Sé que hubo una, pero no creo que sea de por ahí, no sé. Bueno, otro mensaje manda Edinson. Hola, compañeros. Hoy, bastante al margen de los temas tratados en el día, un poco por el cambio de año, tantos otros cambios en curso, les menciono algo que proviene de la astrología ancestral. No sé si habrán escuchado algo respecto a la llegada de la era de Acuario. Va de creer o no, pero últimamente está en boca de todos, o la mayoría de los astrólogos famosos, entre comillas, que hablan de un caos previo a un gran cambio positivo o transformación de la humanidad. A mí me llamó la atención lo del caos generalizado, porque no recuerdo en mis 54 años tanta cosa caótica ocurriendo al mismo tiempo. Si resulta cierta esa profecía, esperemos que después vengan los mejores tiempos que ellos pronostican. Interesante también la parte que habla de la caída de las máscaras, la verdad que aflora descarnada, el declive del que está arriba hasta ahora. Bueno, con más razón aún entonces, deseo el acierto de los designios ancestrales. Espero estar vivo cuando ocurra, por supuesto, dice. Tómenlo a modo de augurios de fin de año de cara al nuevo que se aproxima. Creo que tener esperanzas no está mal. Por supuesto que no se trata de sentarse a esperar milagros, pero alguna ayudita de la providencia tampoco vendría mal ni se rechaza. O sí, dice. En fin, que sea lo que Dios quiera. Les mando un abrazo, Edinson. Saludos, dice. Y Ale de Rampla le manda también saludos a Rubio, con foto, con todo. Dice, diputado Rubio, el más grande entre los pobres. Arriba, flaco. UPM se tiene que ir ya. El plan de vivienda popular, ¿lo hace el Partido Nacional? Y dice, diputado, el Chuy está lleno de gente. Hay hambre. La gente quiere bandeja. 100 pesos pollo pechuga, no sé qué será esto. Estoy trabajando en negro. Este verano hay crisis turística. Piriápolis y Atlántida en jaque mate. Más inspectores que trabajadores. Viva la Unidad Popular y viva la 36. Cuidando coches, Rubio, en este país corrupto. Te amo, Rubio, sos grande, dice. Manda fotos de la playa, de la moto, de un ómnibus de Raincop, de todo. Puso por acá Ale de Rampla, que se ve que además escucha desde allá, ¿sí? Con el teléfono. Un saludo para todos los que han saludado, a toda la gente, la verdad que sentimos ese cariño. Estos días, además, la verdad que después del resultado electoral es impresionante la gente que nos para, conversa. Mucha gente que seguramente no nos votó y que siente realmente que la Unidad Popular no vuelva a estar. Hay una valoración positiva de, en general, ¿no? Hay gente que nos odia, obviamente. Claro, si claro. Política, si alguien no te odia, pues está trabajando mal. O sea, que si todos te aplauden, la quedaste. Está, ¿no? Clarísimo. Pero bueno, pero sobre el tema, que el tiempo que se viene, creo que hay cosas interesantes que se planteaban. Yo creo que nosotros, lo hemos dicho en el plenario del 26, lo hemos conversado con los compañeros, cuando hablamos de qué nos faltó un trabajo, nos faltó organización y trabajo territorial, si vos querés, ¿no? Y cuando me están escuchando los compañeros que dejaron el alma, dicen, che, pero no, claro, todo eso estuvo muy bien. Pero todos sabemos, y recorriendo el país, que tuvimos carencia en ese sentido. Por distintos motivos, porque la gente a veces envejece, o un compañero se muda. Yo creo también que como que sentimos que la presencia en el Parlamento, la presencia en la prensa por sí misma podía generar, vamos a decir, milagros. Y eso, cuando hablas de política de izquierda, lo hemos dicho toda la vida, no es así. Además de otros factores que también, la polarización, todo lo que hemos hablado. Ahora, constatando que nos faltó eso, nuestro principal empeño es superar esto ahora. Y lo estamos superando. Empezamos a recorrer Montevideo, por ejemplo, y hemos hablado con compañeros, se empiezan a funcionar agrupaciones que estaban o no estaban funcionando, o estaban a medio camino. Los compañeros te decían, bueno, mirá, la verdad es que nos juntamos 2 semanas antes de las elecciones, que no nos pudimos... todo eso ya pasó, hay que analizarlo, sí. Lo que hay que hacer es superarlo. Y la despedida de fin de año el otro día de la departamental de Montevideo fue muy buena, muy linda, con muy, muy buen ánimo. Claro. El otro día en el cerro, también estaba lleno de gente, y una joven compañera de 81 años, que además recluta gente de Montevideo, en Maldonado, dice, mirá cómo estamos nosotros, ¿viste? A nosotros los golpes no nos voltean, al contrario, y se nos ponen más fuertes. Y lo bueno es que estaba esta compañera de 81 años, pero también estaba compañeros nuevos, gente joven, que se arrimó, trabajadores. Entonces nosotros crecimos con compañeros nuevos que tenemos que organizar, y no podemos esperar a que dentro de 5 años nos convoquen las elecciones. No, porque nosotros no somos una organización electoralista. Acá se viene una crisis, se viene un ajuste, y vamos a tener que estar en los barrios, en los pueblos, en los sindicatos, en los gremios estudiantiles, con nuestro pueblo en la lucha para frenar un ajuste que viene contra los trabajadores. Ajuste que venía con Martínez también. No te diga que viene solo con la calle. Viene con la calle, venía con cualquier partido que fuera a administrar este modelo. Primera cosa, reconstruir la organización. Agruparnos en cada barrio. De 2 compañeros para arriba ya somos una agrupación. Y no dejar pasar el tiempo, porque hoy ya tenemos que estar... Ahora viene la fiesta, estoy diciendo, nosotros la departamental paró y el 13 de enero ya es la primera reunión de la departamental. Nos parece un buen tiempo para descansar, ver a la familia y al mismo tiempo estar conversando, viendo a quién quedó colgado. Primera cosa eso. Segundo, en el plano político electoral, lo decía Nelson, viene lo de mayo. ¿Qué podemos ganar, qué no podemos ganar? Bueno, vamos a hablar con claridad. Nosotros no vamos a ganar ninguna intendencia. Tenemos que hablar con claridad. Acá lo que se trata es, primero, mantenernos en la lucha política, en todos los planos, en la lucha de política electoral, porque tenemos una propuesta distinta. Tenemos una visión distinta de la sociedad, también en lo municipal. Hoy me enteraba, la intendencia privatizó el mercado de la abundancia. Acá el de San José y Ejido, ahí Chabarón. Y echan a Joven Tango. Sí. Joven Tango, yo me acordaba de Gustavo Nocetti, uno de la figura fundadora, un cuñado mío que falleció también. Fue un reducto de cultura, de encuentro, también de mucha gente resistente en plena dictadura. Y ahora de repente lo desalojan. ¿Y cuál es? Dicen el nuevo concesionario. O sea que... Pero, ¿sabes lo que no resuelve? Eso era municipal. ¿Y lo que había? Estaba este amigo de Libertad que tenía un pequeño restaurante ahí, tenían concesiones los boliches que estaban allí. Y administraban el predio en el sentido de limpiarlo, todo eso. Pero sí, un predio municipal. Ahora, por lo visto, se vio en una gran empresa. Yo no he vuelto a ir, ha cambiado. Sí. Y desalojan a Joven Tango. La verdad que es triste. Y es una concepción de la sociedad, cómo la manejaba. Está el tema de la limpieza, está el tema del urbanismo, de la vivienda, el tema del transporte. Pensando en Montevideo, bueno, tenemos que ir a la lucha política, la relación con los trabajadores, la lucha contra las privatizaciones, el tema de la basura y la disposición final de los residuos, el reciclaje, son todos grandes temas en donde va a haber una concepción privatizadora, que es la que prima hoy en la Intendencia Montevideo, y en las intendencias también del interior, y tenemos que salir nosotros a dar la batalla para confrontar con esa visión. Es importante recomponernos también desde el punto de vista del apoyo electoral, hay que salir a recuperar fuerzas. Nosotros perdimos votos en Montevideo, perdimos votos en Canelones, vamos a recuperar esos votos, porque también es peso político que vos tenés. Y aprovechemos esa instancia de lucha política para construir organización. La elección municipal además te da otro elemento interesante, que es la elección de las alcaldías, en donde aún más vas a los problemas concretos de la gente. Hay zonas, por ejemplo, que el tema de los realojos, de los asentamientos, es un tema central. Bueno, ¿qué posición tenemos nosotros sobre ese tema en cada lugar? El tema de Montevideo rural, pensando en Montevideo, el tema de la producción orgánica, todas esas cosas son temas que van a estar en el debate, que tienen que ver con, la costa, la concepción de la costa como espacio público, ¿no? Que le damos a Buquebús la playa del gas, privatizamos el faro de Punta, toda la zona del faro de Punta Carreta, recuperamos, ¿no?, la playa del Cerro, ¿qué hacemos con Punta de Sayago? Son todos temas, estoy pensando en Montevideo, Canelones, sí, haber, sí, sí, 50.000 temas más. Nos da una gran oportunidad de llevar la política y nuestra visión de la política a temas que están mucho más cerca de la gente. Y tenemos también compañeros tremendamente reconocidos en distintas zonas del país que seguramente como candidatos van a ser una referencia de nuestra concepción política frente a la gente. Yo creo que, por tanto, ¿qué intendencia? Ninguna. Sacar un edil en Montevideo es, para que tengan una idea, para un diputado teníamos que haber tenido 23.100 votos a nivel de todo el país. Para sacar un edil en Montevideo precisás 33.000 votos solo en Montevideo, digo aproximadamente. Entonces, para no salir con una consigna, sí, que no refleje nuestra realidad, sino que nuestra consigna tiene que ser: acá estamos de vuelta, acá seguimos vivos. Le vamos a decir a toda aquella gente que de repente no nos votó porque, mirá, yo sé, bueno, acá te llega la revancha. ¿Querés fortalecer esta opción como la Unidad Popular, que es una opción que demostró de qué manera trabaja? Bueno, vení ahora en mayo y es como la revancha de Reyes. Tenés la posibilidad de decir, mirá, qué macana, no los voté en octubre, pero ahora sí los voy a votar porque vale la pena que esta fuerza de izquierda tenga presencia. Y bueno, capaz que a nivel local, en algún consejo, podemos colocar a algún compañero, eso habrá que ver en cada lugar. Pero el desafío, o digamos, sí, el desafío es decir, mirá, nos golpearon, como dijo recién Patricia, se nos quemó nos quemaron el cerco, vino cerca, pero acá estamos. Y ya recuperamos todo y estamos de vuelta en la cancha con la misma fuerza, la misma convicción y con mucho más gente para dar la pelea. La abuela Alba manda un saludo grande para Rubio, su familia y todos los integrantes de la 36. Cuando me vaya para España, dice que nos va a invitar a su casa. Bueno, vamos a ver todavía. La Unidad Popular no estará en el Parlamento, pero estará en la calle como el 26 de marzo todos los días. Abrazo fuerte, Jesús el Piquetero. Un abrazo fuerte. Estoy muy angustiado por no haber llegado al Parlamento, pero no bajamos los brazos. Arriba los que luchan, dice Pocho Muño y Teresa. Esa es una gran verdad. Nuestras bancadas ahora van a ser los barrios. Va a estar en cada barrio, en cada pueblo, en cada frente estudiantil, en cada frente sindical, con los trabajadores. Hay que multiplicar los diputados, pero ahora directamente en el lugar de la lucha. Bueno, llamó Mario de Maroñas. Dice, escuchando a Rubio, pienso que la falla estuvo en los discursos, porque el 80% era palo al gobierno y solo el 20% se hablaba de todo lo que hizo la Unidad Popular. Bueno, no... Es una opinión de Mario muy valiosa. Yo no registro que hayamos tenido un discurso que fuera en ese porcentaje. Obviamente que cuando vos te presentás como alternativa, tenés que explicar por qué lo que está mal. Porque si no, ¿cuál es la razón de ser de que vos digas, mira, yo soy la alternativa? Entonces, ¿cómo no criticar lo de UPM y sí, denunciarlo? ¿Cómo no criticar y denunciar y condenar la ocupación militar de Haití? la extranjerización de la tierra, porque es a partir de esa crítica que vos establecés tu propuesta. Nosotros queremos la reforma agraria, queremos terminar con el modelo del agronegocio. Hoy tuvimos propuestas, no sé, 18 proyectos de ley que presentamos en estos 5 años y que explicitamos proyectos de ley, más iniciativas como la de clínicas, como... Yo estoy de acuerdo que con Mario de que tal vez nos faltó capacidad de trasladar a la gente estas cosas concretas, pero no porque no las dijéramos en la radio, que las decíamos todos los días, es que no alcanza con la radio. Nosotros precisamos que los compañeros que están en el Cerrito de la Victoria, organizadamente, conociendo estos temas, salgan y hablen con el vecino y le digan, vos, pero viste que el clínica, vos que te vas a atender, vos que te atendés en salud pública, viste la investigadora. Nos faltó esa transmisión insustituible desde el punto de vista de la izquierda en lo que es el mano a mano. Yo le pongo, observemos una cosa, el repunte del Frente Amplio en el balotaje no fue por el discurso de Martínez, que fue un desastre el discurso de Martínez, fue porque salieron miles de personas, casa por casa, a decirle a la gente, mirá, que si ganan esto, te quedás sin Almides, te quedás sin... Yo no estoy de acuerdo con lo que dijeron, pues no era verdad, pero salieron en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo. Eso es lo que nosotros, sinceramente, obviamente asumimos la crítica en cuanto a los discursos, lo que nos toca, lo analizaremos, pero parece que más que nada nos faltó esa capacidad de llegarle, ya no en términos mediáticos, sino en el término de construcción de fuerza. Claro. Es decir, bueno, yo en tal barrio puedo hablar, cada compañero habla con 10, con 15, con 20 personas, y convence. Porque además lo que militamos en la izquierda de toda la vida, así lo construimos, así fue que se construyó. Fíjese en el 71, ¿no?, que la izquierda tuvo un salto electoral muy importante. No había WhatsApp, no había internet, propaganda en la radio no había, la televisión poquitísima, era avasallante la propaganda de la derecha. ¿Cuál fue la receta para construir esa fuerza? El puerta a puerta, el mano a mano, en el sindicato. Y nosotros seguimos siendo de izquierda, por lo tanto nuestra fuerza principal está en eso, sin despreciar ni descuidar ninguno de los otros mecanismos de difusión. Hay un mensaje de Freddy del Cordón. Buen día, fuerte abrazo al compañero y referente Eduardo, que siga con esa entrega indomable, sin perder la sonrisa franca con que anima y siembra esperanza. Felicidades para Eduardo y su familia. Arriba manda Freddy del Cordón. Un abrazo a Freddy. Nos quedó para atrás la visita a la agrupación del Cordón. Ah, mirá. Que Freddy fue uno de los organizadores. Así que Freddy, para después del 13 de enero, vayan preparando que vamos a ir por ahí para retomar la actividad. Y ahí, cerquita de la Plaza Sereñi. Claro. Rubio, eso digo para... Por supuesto, ahora vienen las fiestas, todo eso, ¿no? Pero los barrios... Cuando vos llegás a una etapa como esta para las elecciones departamentales, hay que hablar de barrios. Barrios. Y hay muchos barrios. Y cada barrio es un mundo si uno se va al barrio. Nosotros tenemos hoy una presencia, yo diría, mínima en relación a la dimensión de Montevideo, teniendo gente en todo Montevideo. Sí. Entonces, yo sé que la gente cuando te escucha dice, pa, pero yo qué voy a hacer y tal, y no tengo tiempo. Bueno, eso se resuelve con, primero, con convicción, hay que convencerse que es importante estar organizado, con el vínculo político y con un plan de trabajo. Hoy tenemos la venta del diario, que es un eje del plan de trabajo de cada agrupación, y con una experiencia muy concreta, donde se han puesto a vender el diario, el crecimiento de la venta es impresionante. Y sí. Es impresionante. Pero en semanas pasás de 20 diarios a 35, de 35 a 40, o de 40 a 50... bueno, lugares excepcionales como Paysandú, pero digo, donde los compañeros arrancaron con el diario, y mirá que vos te encontrás con cosas, yo qué sé, cuando estábamos en la unión entre Ana y Lidia, dos veteranas de fierro, son las encargadas de ir a buscar el diario los sábados para la venta del domingo. Y con qué cariño, con qué amor. Bueno, hay todo un trabajo para hacer, así que organizarse hoy es la tarea principal. Hay un mensaje también que nos mandan, en realidad es una foto que refleja, y capaz que te podemos pedir, una cola en el Banco República para préstamos de jubilados a las 5:45 de la mañana. Dice que por lo general la cola llega hasta 3 y 4 cuadras, algo común en la ciudad de Pando en estas fechas. O sea, esto ni siquiera es en Montevideo. No, esto es vergonzoso. Esto es la demostración de la miseria de las jubilaciones, la demostración del crimen que se ha cometido contra los jubilados al negarles el aguinaldo, porque si tuvieran el aguinaldo capaz que muchos no hubieran precisado hacer esa cola. Uh-huh. Y lo otro que es vergonzoso es el interés usurero que cobran con estos llamados créditos sociales. La verdad que es brutal. Esto habla de las condiciones de hoy de las jubilaciones, y todavía quieren reformar la seguridad social, obviamente sin tocar las AFAP y sin tocar elementos centrales como sí. inversión pública para generar puestos de trabajo. Pero hay un oyente hablando de predicciones, decía, sí. del tema del caos. Yo creo que nosotros hemos pasado una etapa muy dura en términos de derechización de las sociedades, que van de la mano de la abdicación de muchos gobiernos progresistas, entre comillas, que terminaron siendo los grandes ejecutores de políticas de la derecha, validando este modelo. Un modelo que nosotros en toda la campaña dijimos que estaba agotado. Y hoy miremos el mundo, y no hay caos en el mundo, hay lucha. Sí. Miremos la gloriosa Francia, que una vez más se levanta. ¿Contra qué? Contra la reforma de la seguridad social. Contra las aseguradoras privadas de pensiones. Contra un proyecto que propone elevar la edad de retiro, seguramente disminuir la tasa de reemplazo. Miremos el levantamiento de Chile, y entre todas las reivindicaciones hay un tema central, que es la lucha contra las AFP, la seguridad social. Miremos Colombia, donde en Colombia la lucha tiene motivaciones gigantescas, pero también está allí el tema de la seguridad social. Miremos la insurrección permanente de Haití, que ahí sí ya la seguridad social no se habla porque no hay. No pueden reformar lo que no existe. Claro. Entonces, hay un momento de flujo en la lucha popular que no va, de la que no vamos a estar exentos. Cuando Bolsonaro plantea que frena la reforma de la previdencia, como dicen ellos, para evitar el contagio de Chile y Colombia, ahí están los asesores de más arriba que dicen, loco, pará la mano porque se te pudre todo. Bueno, creo que llega un tiempo en donde lo que nosotros hemos predicado y lo que estamos proponiendo y nuestra visión del mundo va a dejar de ser algo visto como casi troglodita. Y ustedes son los sesentistas, y porque son los chilenos son sesentistas, no son de este tiempo. De este tiempo. Los colombianos son sesentistas, no son de este tiempo, y están marcando en donde el modelo se aplicó a sangre y fuego que este modelo no resiste. Estamos ya llegando al final, ¿no? Y en esto que decíamos, capaz que última entrevista, aunque pueda haber mensajes después, obviamente, de saludos de fin de año y demás, pero digo, sabiendo que las familias de los trabajadores, de los jubilados, se preparan para las fiestas y es dura, este año más dura que nunca, ¿no? Pero ¿a dónde recurrir? Hoy estábamos escuchando, los carniceros de barrio pidieron que en Canelones le saquen el impuesto que tiene la carne en gancho, ¿no? 3%. Sí. Se reunió la Junta Departamental, un colorado fue el que planteó el que se hiciera esa rebaja hasta enero nada más, era por la fiesta. Y todos los ediles del Frente Amplio, y después terminaron votando todos en contra, diciendo que no, que eso era una medida demagógica, porque no se arregla la vida con que te rebajen 4 o 5 pesos. Que 4 o 5 pesos para, de repente, para un edil que está tranquilo, es poco, pero capaz que para un trabajador que junta peso sobre peso significa otra cosa. Pero digo, porque a veces vos escuchás palabras que son de gente rica, de gente que vive holgadamente, en bocas de trabajadores. El tema de la carne ha sido todo un tema, una hora más, ¿viste? Porque el tema de nuestra fragilización, una propuesta que vamos a tener en la campaña a las municipales, la recuperación de los mataderos municipales o frigoríficos con todas las normas, sí, que fue, ayer lo decía el compañero de León, de allá de Castillo, en el gobierno Mujica mataron todos los mataderos con razones, ¿cómo le llaman? Sanitarias, sí. Pero quedó todo en manos de quién, de los frigoríficos, que están todos en manos de extranjeros. Pero primero, yo quisiera en este tiempo, en este momento, el reconocimiento a todos los compañeros, el saludo, el abrazo enorme. En primer lugar, quiero a los compañeros del equipo de trabajo de la bancada, que fueron el sostén de un gran trabajo, que a veces no figuran tanto, pero sin ellos y sin toda la organización, porque a través de ellos el vínculo era permanente, que te llamaban de Salto, de Tacuarembó, de Paysandú, de Canelones, era evidentemente un algo colectivo, pero bueno, el reconocimiento y el abrazo para ellos, para la familia, a todos los compañeros y a toda la gente de este pueblo, el saludo y los mejores deseos para pasar lo mejor que se pueda. Tal vez con una foto de una tira asado, porque a 370 pesos no va a ser fácil. Un perfumito de carne. Pero, un perfume de carne, pero en esos momentos lo más lindo es estar juntos y capaz que prendés fuego y ponés lo que haya y con la certeza de que vamos a poder cambiar esta realidad. Que la historia siempre te pone obstáculos, que tenés marchas y contramarchas, pero que la unidad del pueblo, la unidad de la izquierda, la unidad de los revolucionarios y la unidad de los sectores populares que tenemos que construir va a ser la herramienta para poder avanzar en esa lucha. Y que no hay futuro para la humanidad dentro de este modelo del capitalismo, que le puedo decir hoy salvaje, pero el capitalismo por naturaleza es salvaje. Claro. Y que la salvación de la humanidad y el futuro está en el cambio de fondo de esta estructura económica y social. Seguimos convencidos que el camino es la revolución y tenemos que ser capaces de convencer a la gente, porque eso no se impone, de que si no cambiamos esta realidad no va a haber futuro para la humanidad. Yo, me tocó estos días estar con la alegría en la fiesta de fin de año de mis nietos, ¿viste? Y la verdad, cuando ves todos esos chiquilines, pensás, ¿cómo me voy a quedar quieto y cómo no voy a pelear para cambiar esto? Porque si no, ¿qué le dejamos a estos chiquilines? Exactamente. Así que el abrazo más grande para todos. Un descanso cortito y con todas las fuerzas hacia mayo, con toda la fuerza en la construcción de los frentes sociales y con más convicción que nunca de que el cambio es necesario y es posible. Saludos de Maite también desde Buenos Aires. Dice que siempre su fuerza es contagiosa, vamos arriba. Gerardo Gordano también dice, le dieron más exposición en los medios a otros candidatos que a Eduardo y Gonzalo, mostrándolos como los únicos opositores a otras fuerzas políticas también menores. Los mercenarios suelen usarlos de quinta columna. Buen día, compañeros. ¿Se habrá hecho mérito propio para perder el Frente Amplio, ley de impunidad, Almagro, UPM, AFE, etcétera, etcétera? Rubio, siempre con dignidad, manda Ángel. De paso, Carrasco, bueno. Un abrazo a todos los compañeros. Mensajes.